Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. El mundo entero es una gran familia, se ha dicho. Actualmente esa afirmación se hace realidad con los medios de comunicación social, en donde podemos enterarnos inmediatamente de lo que pasa en los distintos lugares del planeta. También podemos decir que cada familia es un mundo. Ello porque en cada célula básica de la sociedad se encuentran miembros diversos. En cada hogar existen modos diferentes de relacionarse. Cada uno es un mundo. Allí tratan de conocerse y convivir de una manera particular. No podemos decir que todas las familias son iguales porque existen formas que no conocemos. Solo quien permanece en la intimidad puede saber cómo es realmente. A los de afuera, si se les permite entrar a ese recinto profundo, se les puede dar lugar a un conocimiento mayor. De lo contrario, es imposible. Con respecto a Dios, Juan Pablo II dijo en Puebla, cuando estuvo en 1978, Dios es familia. Y como en toda familia, no es fácil conocerlo. Si uno se queda en lo superficial y critica, no podrá entender, como el que cuestionó a un cura sobre el misterio de Dios en un sitio comunitario. Le dijo que no entendía eso de tres dioses, que eran uno solo. El cura le dijo: mire, los rayos de sol que ingresa por la ventana nos da luz, calor. Provienen del sol, que se encuentra a millones de kilómetros, el cual no lo podemos abarcar. Solo percibimos sus rayos, su acción. Lo mismo pasa con Dios. No podemos juzgarlo por apariencias o por imágenes erróneas de él. Muchos dicen ser ateos o agnósticos porque en realidad no conocen a Dios. Quieren abarcarlo todo con la mente y como él sobrepasa la capacidad humana de entender, lo niegan. Descartes influyó mucho con la famosa frase: pienso, luego existo. Para poder captar a Dios, tenemos que entrar en su intimidad. La puerta es Jesús, quien vino a nosotros, frágil, humilde, entregado en la cruz y resurrección, dejándose comer en la Eucaristía. Nos mostró que Dios es un misterio de amor, al que solo se accede por el amor. No hay otra vía. El conocimiento no lo puede abarcar todo. Se trata de amar mucho, decía Santa Teresa. Cuando aceptamos por el amor a Dios, vamos captando la revelación que Jesús nos hizo. Claramente, antes de ascender al cielo, envió a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De aquí y de otros textos de la Escritura, la Iglesia reflexionó teológicamente afirmando que existe una igualdad en las tres personas divinas que se aman tanto y forman una sustancia divina. Como cuando se toman tres velas y se juntan, ellas forman un solo fuego. Así es Dios. En el Antiguo Testamento se manifestó con mayor fuerza la acción del Padre, pero también estaban con él Jesús y el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento se manifestó Jesús y ahora se sigue manifestando el Espíritu Santo. Debemos descubrir que ese Dios no está lejos, como el que iba caminando a una ciudad mágica Cuando se acostó a dormir en un bosque, un bromista le cambió la dirección de sus zapatos. Eso lo confundió y en lugar de seguir, volvió a su lugar. Allí encontró gente maravillosa, su mundo. Se dio cuenta que la ciudad mágica estaba en donde él vivía. Allí tenía que descubrir las maravillas. También debemos hacer lo mismo con Dios. En nuestro corazón se encuentra cuando vivimos la gracia, en nuestra familia, en el lugar en donde nos movemos todos los días. No está en lo llamativo, sino en lo simple. Cuanto más nos simplifiquemos y dejemos de lado nuestras complicaciones, lo hallaremos desde el amor, que es el acceso directo a Dios. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.